Muy buenos días, mis queridos vecinos y vecinas de Radio Espacios FM 107.3. Aquí estamos nuevamente, o aquí estoy en realidad, para comenzar el programa Acompañando a la Mañana. Bueno, excuso a Carmencita, ella hoy día tenía un paseíto, así es que fue a relajarse un ratito. Eso que todos tenemos derecho a hacer esas cositas de vez en cuando. Así es que, pero ya yo creo que el lunes ya va a estar de vuelta. Así es que eso pues, vecino. Bueno, hoy día es Santa Elcira. Así que un saludo para las Elciras. Yo no sé si, bueno, yo conocí una Elcira, ¿no? No sé, yo creo que todavía continuamos con ese nombre y lo pregunto porque a veces hay muchas personas que ya no buscan otros nombres para los niños, qué sé yo, más rimbombante. Estos son como santorales así antiguos, pero siguen lindos. El nombre Elcira es bonito, yo lo encuentro muy precioso. Así es que un saludo, un abrazo para la Elcira que me esté escuchando. Y usted, si sabe de alguna amiga que se llama Elcira, aproveche de felicitarla. Ya, estamos haciendo la introducción. Bueno, tengo aquí, la verdad es que pensaba yo, bueno, hacer, lo he intentado varias veces ya y me quedo en el hacer nada más. Pero creo que voy a continuar hoy día como día viernes, que está la que no ha venido mi amiga. Pero yo los días lunes, vecino, lo voy a dejar exclusivo para hablar de un poquito de salud, del metabolismo, todo guiado obviamente por un libro. Yo soy gran lectora de estos libros, así me encanta mucho. Y tengo en mi poder el libro que se llama El Poder del Metabolismo, de Frank Suárez. Y tiene cositas bien interesantes, vecino, fíjese, generalmente él aquí es un libro que más que nada se refiere a las personas diabéticas y todo ese tipo de cosas. Yo lo había empezado, pero después no sé qué me pasó, que no lo continué en realidad. Es que no fijé bien el día y yo creo que el día lunes hablaremos de salud. Así que vamos a ir a una pausa musical en este momento, mientras yo me voy a buscar mi tecito y empezamos. Y esta vez sí que lo dejamos para los días lunes. A todo esto, vecino, yo les quiero comentar, estoy tratando de gestionar que venga del día lunes a ser exclusivamente un programa de salud, pero sí con otros invitados, con personas que realmente entienden que son personas que están en este mundo del yoga, de la meditación, de los alimentos saludables, y así yo creo que ellos nos pueden ayudar bastante. Estoy esperando la respuesta de ellos, así es que vamos a ver qué es lo que pasa este año. Por ahora vamos a una pausa musical y después empezamos y vamos a dar, empecé yo hoy día viernes, no, pero sí los días lunes lo vamos a dejar exclusivamente para hablar de nutrición. Así que eso, mis queridos vecinos, vamos a una pausa musical y volvemos. Cuando me acerco se echa para atrás. Por la ventana me cierra un ojo y si golpeo con el cerrojo. Pero Teresa es muy especial. Cuando me acerco se echa para atrás. Y si quiero robarle un beso, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teresa, cuando te veo tremenda, piernas, mi corazón te quiere dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar amor. Te quiere dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar.

Óptica Vivanco, de don Claudio Vivanco Lobos, ofrece a su distinguida clientela soldaduras y reparaciones de lentes ópticos y gafas, repuestos de tornillos, brazos, plaquetas, bisagras y ajustes de armazones, accesorios ópticos, despacho de recetas ópticas, cristales progressive, monofocales, bifocales y multifocales, gafas ópticas en variedad de colores, lentes de contacto de fantasía. Óptica Vivanco le espera en O'Higgins Poniente 50, local 10, Nuevo Mercado de Concepción, al costado del Gobierno Regional, en O'Higgins Comprar, de lunes a viernes de 10:30 a 17:30 horas. Fono más 569-74-29-47-82. Óptica Vivanco, mejorando su visión del mundo. Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande, en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés. Pues ya pienso que si volvieran a ser. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, vamos a empezar entonces. Aquí hay una introducción y ya les comenté que esto se trata del libro que se llama El Poder del Metabolismo, de Frank Suárez, que él ya, acuérdense que él falleció ya hace bastante tiempo. Así es que ahora empezamos entonces. A ver, es súper bueno, ¿eh? Yo lo he visto y es realmente, yo espero que también les ayude a ustedes. Dice, introducción, luego de más de 20 años practicando la medicina, he visto cómo mis pacientes han sufrido las consecuencias de la obesidad. Son múltiples las complicaciones que pueden traer el sobrepeso, como artritis, depresión, enfermedades del corazón, hipertensión arterial, problema de hígado, diabetes, etc. La lista parecía interminable. Por muchos años observé cómo pacientes hacían diferentes dietas que no les funcionaban o que al poco tiempo volvían a ganar las libras perdidas y hasta algunas adicionales. Fui testigo de la desesperanza en que caían estas personas y de cómo este problema les afectaba el día a día. Creían que sus vidas estaban arruinadas por encontrarse sin energía y sufriendo las complicaciones relacionadas a la obesidad. Esto me expresaban que entendían que no iban a mejorar y que todo estaba perdido para ellos. Hay gran variedad de dietas para bajar de peso, pero a muchos pacientes les resulta muy difícil seguirlas por mucho tiempo sin llegar al cansancio. Comenzaban con mucho entusiasmo, pero al poco tiempo se sentían desmotivados. Unas dietas eran mejores que otras y estaban diseñadas con la mejor intención, pero por ser estas complicadas para implementarse o cansonas, los pacientes no lograban perder peso ni mantenerlo. Pensaba, dice, que lo ideal sería un método sencillo que fuera fácil de seguir, que se pudiera comer de todo y así el paciente lo pudiera hacer para toda la vida sin llegar a la apatía. En otras palabras, un cambio en la manera de alimentarse o más bien una mejoría en el estilo de vida. Estudié muchos métodos de adelgazamiento con especial interés en la dieta mediterránea. Estos países tienen uno de los índices de obesidad y de enfermedades del corazón más bajos del mundo. Realmente lo que tenían que hacer mis pacientes era conseguir una dieta que funcionara. Varios de mis pacientes con obesidad, dice, algunos de ellos diabéticos, habían logrado bajar de peso mientras se habían reducido sus necesidades de medicamentos recetados con la ayuda del sistema Natura Slim. Ese es, él hizo como un negocio ahí, qué sé yo, y tenía, era como, me da la impresión que era como una clínica vecino, donde atendía a los pacientes, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos esa posibilidad por lo demás. Pero este es un libro que yo les recomiendo que pongan atención porque es buenísimo. Y si alguien lo puede comprar, cómprelo también. Dice, me entró curiosidad e investigando el tema con alguno de ellos, encontré que lo que les enseñaban sobre el metabolismo y la alimentación hacía lógica y producía mejoría de salud, además de que se adaptaba perfectamente a las realidades de mis pacientes. Luego descubrí que el libro El poder del metabolismo explicaba de forma sencilla los conceptos de sentido común que utilizaba en Natura Slim. Comencé a recomendar este tipo de dieta y sencillamente funcionaba. A mis pacientes se les hacía fácil llevarla y bajaban de peso. La dosis de los medicamentos se podían reducir y lo más importante era que comían de todo y así lo podían continuar por tiempo indefinido. Es sumamente gratificante y alentador observar cómo un paciente hace los cambios para mejorar su vida y ver cómo vuelve la esperanza. Me llenaba de alegría verlos entender que podían retomar el control de su cuerpo y no terminar siendo un manojo de quejas y enfermedades. En este libro se presenta un sistema de alimentación sencillo, práctico, fácil de llevar y lo más importante de todo es que, por lo que he visto, funciona para cualquier persona. Es un enfoque novedoso, pero abarcador, que no se limita estrictamente a la dieta y que está basado en combinar los distintos factores que mejoran el metabolismo y la salud del cuerpo humano. Este libro trae una fuerte dosis de sentido común que se hará sentir positivamente en nuestro paciente con sobrepeso y obesidad o diabetes. Para un médico, la salud mental y física del paciente es su meta. La alegría y el entusiasmo que brinda ver a estos pacientes mejorar la salud no tiene comparación. Así es que eso es la parte que viene como introducción. Ahora vamos acá a leer, dice, un problema gigante, notas del autor, dice. Mi propósito, dice, es llevar un mensaje que sirva para mejorar o recuperar la energía, el metabolismo y la salud en general. El mensaje escrito se comunica a través de las palabras. Las palabras tienen significados que no siempre son conocidos para todos nosotros. Es por eso que hago lo posible para evitar la palabra técnicas o los términos médicos. Siempre que me veo forzado a utilizar una palabra técnica, me aseguro de proveer también la definición de ella para que la persona no pierda el interés en el tema y lo pueda entender. En realidad, el conocimiento es poder, pero el conocimiento se adquiere a través de las palabras del lenguaje. Cuando me veo obligado, dice, a utilizar una palabra que entiendo pudiera ser malentendida, la he marcado con un símbolo y la incluyo en las definiciones que están en la sección de glosario definiciones de las palabras, que está al final del libro. La idea es que usted pueda localizar las palabras nuevas que trae este tema en el glosario, sin necesidad de utilizar un diccionario médico o especializado. No obstante, es siempre una buena idea el tener un buen diccionario accesible, porque aún una simple palabra de nuestro lenguaje común que no se entienda le puede quitar el interés en lo que usted lee. Vecino, esa es una gran verdad. Es cierto, cuando uno no entiende mucho, deja ya las cosas de lado. Pero bueno, ahora sí vamos a entrar a lo realmente, a lo que este apunta este libro. Dice, él también fue una persona obesa, vecino. Así que por eso lo llevó a escribir este libro. Y bueno, y después se convirtió en una persona muy famosa por lo demás. Bajó de peso, tenía su clínica, llevó mucha gente. Pero algo pasó en el camino y de repente amaneció él fallecido. Bueno, desde muy joven, dice, tuve problemas con mi peso. Siempre fui gordito. Estudié en la escuela superior en una escuela militar de varones y allí los compañeros se mofaban de mí por mi obesidad. Me tenían un nombre no muy agradable, no se puede imprimir, que tenía que ver con una parte de mi cuerpo. La verdad, vecino, cuando los niños están gorditos, pucha que se sufre en el colegio. O con los amigos, o con todo, porque para todos somos el guatón, pues. No es ni Juan, ni Esteban, ni José Luis, ni Alicia, ni nada. O es el guatón o es la guatona. Y eso es una realidad que se da en todos lados, vecinos. Dice, como era gordito, lento y pesado, no participaba en ningún deporte de mi escuela. Me acostumbré a la idea de ser un simple observador de los deportes. La vida social que recuerdo de esa época estaba llena de rechazos, incluyendo el de las muchachas que bailaban conmigo solamente porque yo tenía mucha habilidad para bailar, aunque era gordito. Más allá de lograr que bailaran conmigo, se me hacía difícil iniciar una relación. De una forma u otra me sentía como un ser atrapado en grasa y con los años aprendí a aceptarlo como algo inevitable. Por suerte tenía habilidades con la música, aprendí a tocar el saxofón y de esa forma logré llamar la atención de algunas chicas. Con el tiempo entablé una relación, me casé, tuve 4 hijos y continué mi vida profesional, pero siempre sintiéndome más gordo y pesado de lo común. Unos 25 años después que dejé la universidad y empecé a trabajar, había seguido poco a poco ganando peso. No solamente estaba en 40 libras de sobrepeso, sino que para colmo, mi médico, un amigo personal, me advirtió que mi presión arterial, mi colesterol y mis triglicéridos estaban fuera de control. Incluso me advirtió que estaba a punto de desarrollar diabetes. La verdad, vecino, es que la gordura no es grata para nadie, tampoco es sana. Antes, yo me recuerdo que a veces, que el gordito... Uno pensaba que era sanito, pero no era sanito. Y tal como aquí se indica, y en los adultos mayores también es un problema. Para las mujeres, para nosotros, es un drama ser gorda. Subir un poco de peso ya nos altera. Y pasarnos del peso que realmente tenemos también es bien complicado para nosotros. Y es cierto, no se puede vestir bien, no todas las cosas le quedan bien, que lo llaman por guatoncito, que esto, que lo otro, pero ser gordito es, desgraciadamente, a veces es un problema tanto para adultos como para niños, como para hombres y como para mujeres. Así es que eso dice, estas advertencias tan severas de mi amigo y doctor me hicieron reaccionar y decidí hacer algo al respecto. Pocos sabían en aquel entonces lo que me esperaba. Bueno, generalmente cuando empezamos a tener obesidad, también empezamos a tener diabetes. Si eso es lo otro. Si la obesidad nunca ha sido algo sano. Y eso es muy complicado para todos. Tenemos niños diabéticos. Así es que niños insulinodependientes. Personas, mujeres y hombres adultos insulinodependientes. Jóvenes también. Resulta que a veces no nos cuidamos lo suficiente o no estamos, o a veces nos cuidamos, vecinos, o sea, a veces nos cuidamos, pero no estamos utilizando lo que realmente los alimentos que nos convienen a nosotros como personas insulino resistentes. Yo se los digo porque yo también soy, ya no soy insulino independiente porque yo he dejado de tomar, sino que yo misma me voy, como le dijera yo, viendo mi dieta. Pero aún así también me he agarrado en el verano, uno también, que vienen los melones, que la sandía, que esto, que lo otro, que la fruta. Y también me he pegado una pequeña alteración en mi peso. Pero bueno, hay que volver, ya viene el invierno donde uno empieza a comer, quizás ya las frutas no son tantas, se terminan las frutas que tienen mucho azúcar. Así es que, pero de alguna manera tenemos que ayudar. Por eso este libro es súper interesante. Yo lo voy a leer esto para que ustedes lo escuchen. El que pueda comprarlo, cómprelo, porque es una muy buena inversión. No es barato. Los libros aquí en Chile no son baratos, pero a veces vale la pena sacar unos pesitos más del bolsillo, sobre todo cuando se trata de nuestra salud. Bueno, voy a continuar. Dice acá... Busqué ayuda profesional, hice una dieta de controlar las calorías y bajé 20 libras de peso, pero pasando algo de hambre, porque esa dieta era una de esas dietas de siempre comer menos de lo que el cuerpo me pedía. La fuerza de voluntad. era un elemento vital para llevarla a cabo. Aunque ya había bajado 20 libras y solo me quedaban 20 más para llegar a mi meta, finalmente me quité de la dieta porque me estanqué en el peso y aunque hiciera la dieta simple no bajaba más. Me desanimé y la dejé. En los próximos 3 meses aumenté las 20 libras que había perdido y otras 10 o 12 libras más. O sea, había rebotado como un yo-yo y eso pasa siempre. Y eso pasa siempre, vecino, con las dietas, con esas dietas tan estrictas. Dice, unos meses después decidí tratar la dieta vegetariana y me volví vegetariano. Bajé de peso, pero nuevamente llegó un punto donde se estancó la pérdida de peso y me sentía débil. Otra vez me desanimé y dejé la dieta. En poco tiempo volvió a aumentar lo perdido y algo más. Tiempo después, dice, hice otros intentos, incluyendo ponerme a trotar, lo cual me hizo rebajar muchísimo, hasta que un día tuve una lesión corriendo y dejé de correr. El peso regresó para atrás más rápido que ligero. Mi propósito de bajar de peso se había vuelto una tortura constante. Aún así, seguí intentando otras dietas y sistemas. Una de las dietas que traté fue la famosa dieta Atkins, que era una dieta de comer solo carne y grasa. En esa dieta bajé muchísimo, 35 libras. Pero un día me dio un mareo y desperté en la sala de emergencia. Después de ese susto, algo me decía que una dieta de pura carne y grasa no podía ser algo saludable para mí. Luego del susto con la dieta Atkins, decidí que tenía que entender mejor el tema del metabolismo. El deseo de bajar de peso se ha convertido casi en una obsesión y no estaba dispuesto a darme por vencido. Me di la tarea de estudiar el tema del metabolismo y todo lo relacionado a la nutrición, digestión y cualquier otro tema que de alguna forma pudiera ayudarme a entender y resolver mi obesidad. El tema de la obesidad se transformó en mi hobby y mi único tema de interés fuera de mi familia y mi trabajo. Recuerdo, dice, que todo estuvo por lo menos 8 años leyendo e investigando todo lo que pudiera conseguir sobre las dietas, la obesidad, el metabolismo, la biología del cuerpo, la célula, la digestión y 1000 otros temas relacionados. Pasaba largas horas en internet. Compré cientos de libros sobre dietas, nutrición y metabolismo. Exploré los aspectos médicos de la obesidad para ver si era alguna enfermedad que me la causaba. Estudié temas como la física nuclear y el magnetismo para ver si encontraba alguna pista que me ayudara. La búsqueda de las causas y de las soluciones a la obesidad se convirtió en lo primordial en mi vida. Los temas de la obesidad y el metabolismo eran un verdadero reto para mí. Poco a poco y casi sin darme cuenta fui bajando peso, dice, hasta perder 40 libras. Dice aquí, hice experimentos con mi cuerpo tomando distintos suplementos y hierbas naturales para ver si daba con aquello que me pusieran flaco. Bueno, esta es la historia, la introducción que hace Frank Suárez, que él es el que escribió este libro. Este es un libro buenísimo, vecino, para todos. Él lo escribió y yo estoy tratando de que, porque terminando después la parte donde él explica todo, viene una idea muy buena. Es un muy buen libro, vecino. Dice, poco a poco, sin darme cuenta, fui bajando de peso hasta perder las 40 libras de más que en un momento llegué a tener. Para ese entonces, mi análisis de laboratorio salieron todos normales. La presión arterial se puso normal, los triglicéridos y el colesterol también. Pero además de bajar de peso y recobrar la salud, me di cuenta de que el conocimiento de tantos temas relacionados a la obesidad me habían transformado, ya que empecé a ver que en el cuerpo humano todo está relacionado con todo. Entendí que la obesidad no se podía vencer desde la única y limitada perspectiva de la comida. Dejar de comer o comer menos no necesariamente resuelve el problema de la obesidad. Encontré, dice, que son múltiples factores los que reducen el metabolismo y causan la obesidad. No es un solo factor la comida, como pudiera pensarse alguien que fue educado como nutricionista, descubrí el metabolismo. O sea, los que estamos en esto que queremos bajar un par de kilitos, no es tan solo la dieta, vecino. Hay otras cosas y esto es lo que explica este libro en este momento para que vayamos conociendo. Y es el

Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Vecino, les comunico el teléfono de la radio, es el 44 28 61 159. La idea es que ustedes nos llamen, si les gusta o no les gusta. Yo esto lo había empezado ya hace varios meses atrás, y cuando pasando yo por fuera ahí donde venden las verduras, una señora me hizo parar y me dijo que a ella le había gustado, y por eso, y yo le dije que íbamos a hacer los días lunes, pero en una de esas se me traspapeló y no seguimos haciendo nada, buscamos otras cosas. Pero y es por eso, vecino, que estoy en esto, porque en realidad dice que ella le ayudó bastante, así es que, pero sí, yo necesito de que ustedes vean si quieren otro tema, si quieren hablar de otra cosa, y por eso les doy el teléfono, el 44 28 61 159. Bueno, continuamos. Dice: factores que reducen el metabolismo. Las personas que fracasan en las dietas se preguntan qué es lo que están haciendo mal. Algunas personas tienen un metabolismo lento. Bueno, muchos hemos escuchado eso. Ah, no, estás gordita. Sí, es que tengo un metabolismo tan lento y toda la cosa. Es tan lento, dice, que ningún sacrificio les da resultado. Por supuesto, las personas que tienen un metabolismo lento generalmente creen que lo único importante que deben hacer para adelgazar es modificar la dieta de lo que comen. Este ha sido el mayor error. Pensar que lo único que les puede hacer adelgazar es modificar lo que comen. La nutrición es un factor importante, pero también es cierto que existen otros factores que reducen el metabolismo. Por esa razón, las personas que tienen un metabolismo lento no pueden adelgazar, ni aunque reduzcan o varíen grandemente su consumo de alimento. Es obvio que la nutrición no puede ser el único factor que afecte al metabolismo, ya que existen esos famosos flacos que comen de todo lo que desean comer. Entre las cosas que consumen, dulces, chocolates, postres, pan, grasa, y sin embargo nunca engordan. Si fuera verdad que todo el que está obeso es debido a lo mucho que come, entonces esos famosos flacos serían la gente más gorda del mundo. La existencia de esos flacos comelones contrasta con la triste realidad de esas otras personas que engordan hasta de mirar la comida, porque tienen un metabolismo lento. Hay varios factores que reducen el metabolismo y que, si se combina, pueden lograr que una persona empiece a tener un metabolismo lento. Es de beneficio conocer estos factores que reducen el metabolismo, porque saber sobre ello nos permite evitar o vencer una condición de metabolismo lento. Tener un metabolismo ágil es también una garantía de tener una buena salud. Tenemos exceso de azúcares y carbohidratos refinados. La epidemia de sobrepeso y obesidad ha sido causada por varios factores que reducen el metabolismo. Quizás el más evidente de estos factores es el uso excesivo de azúcares y carbohidratos refinados. Debo aclarar que los carbohidratos son alimentos necesarios, pero existen dos cantidades de carbohidratos: carbohidratos naturales y carbohidratos refinados. Los carbohidratos naturales son aquellos carbohidratos que están en su estado natural, sin haber sido manipulados industrialmente por el ser humano. Ejemplo, los vegetales, la fruta. Pero cuidado con la fruta, no esa fruta que viene en tarro. Esos duraznos, por ejemplo, en tarro y todo, eso no sirve. Todo natural, vecino. Entonces dice acá, vegetales y fruta. Los carbohidratos refinados son productos modernos de la industria alimentaria y han sufrido una variedad de procesos de pulido, blanqueado, molido y refinación. Existen también, dentro de los carbohidratos naturales, algunos carbohidratos que son de sabor muy dulce. Los carbohidratos dulces pueden venir de fuentes naturales, pero el hecho de que son dulces indica que son muy altos en azúcares que se pueden convertir en grasa. Ejemplo de carbohidratos dulces lo serían las frutas dulces, como el plátano, el mango o las pasas. hay frutas que no son excesivamente dulces, como las fresas, la manzana, la pera, que son aceptables como carbohidratos naturales. Cuando los carbohidratos se procesan industrialmente, pierden una buena parte de su valor nutritivo, o sea, de vitaminas y minerales, y se convierten en alimentos que nos engordan con facilidad. Por ejemplo, la parte más nutritiva del trigo es el germen de trigo, que es donde el grano tiene todas sus vitaminas y minerales. El germen de trigo se le quita al trigo durante el proceso industrial, y lo que nosotros terminamos comiéndonos es solo el almidón, o sea, azúcar simple del trigo. Los fabricantes de vitaminas compran el germen de trigo y extraen parte de las vitaminas que luego nos venden en tabletas y cápsulas de vitamina. Los procesos industriales para refinar los carbohidratos, por ejemplo el trigo, el arroz, el maíz, son violentos. El fabricante tiene una sola cosa en mente: su ganancia. Los carbohidratos que ya están refinados se convierten en harina de trigo, harina de maíz, endulzantes de maíz, papa deshidratada, harina de soya o soya y otra forma de carbohidrato refinado. Esos alimentos están tan refinados y sus moléculas son ya tan pequeñas que el cuerpo humano los convierte en glucosa, o sea, en azúcar, rápidamente, sin mucho esfuerzo. Todo lo que aumente demasiado la glucosa en el cuerpo habrá de crear un exceso de grasa corporal. Obsérvese que más del 85% de los diabéticos están sobrepeso. Los diabéticos son diabéticos porque sus niveles de glucosa son demasiado altos, y como los altos niveles de glucosa fuerzan una creación de grasa corporal, más del 85% de ellos están de sobrepeso. Cuando nos comemos una dona, o sea, esta redondita así de harina de trigo con azúcar, dice, el cuerpo rápidamente convierte la dona en un montón de glucosa y eso crea un exceso de glucosa en la sangre, lo cual prepara la escena para engordar. Esa es la mecánica envuelta en el proceso de engordar. Nada ha hecho más contribución a la obesidad rampante que el uso excesivo de carbohidratos refinados. Por el contrario, los carbohidratos naturales, como los vegetales, son excelentes como alimentos y no reducen el metabolismo ni contribuyen a la obesidad. Con excepción del maíz y de la remolacha, prácticamente todos los otros vegetales nos ayudarán a adelgazar y a proteger nuestro metabolismo. Oye, aquí yo me quiero... A ver, detener un poquito la remolacha, vecino, yo creo que, bueno, a lo mejor quizás sacarlo de plano no, pero sí también servirse la remolacha muy buena también. Pero aquí dice, a ver, la remolacha, dice, se usa hoy en día como fuente principal del azúcar blanca refinada. Por su alto contenido en carbohidratos sustituyó a la caña de azúcar que se usaba para producir el azúcar años atrás. Por otro lado, pocos alimentos engordan más que el maíz por su alto contenido en la azúcar fructosa. Fíjese que hoy en día el maíz y sus derivados son utilizados para engordar a los cerdos, las gallinas y el ganado. Curiosamente, el edulcorante principal de los refrescos carbonatados y de muchísimos alimentos en los Estados Unidos lo es el sirope de maíz. Sí, aquí es medio fomeca, ¿eh? Porque uno, el choclito, pucha, si está nuevecito, rico, una humita. Pero a lo mejor, digo yo, si hacemos una trampa y consumimos de vez en cuando, no se nos notaría tanto. O sea, nos podemos dar un día de asueto, pero después volver de nuevo al redil. Dice, existe una realidad económica detrás de todo esto. Lo que más dinero le produce a los fabricantes de alimentos es precisamente los carbohidratos. La proteína, la carne, por ejemplo, el queso, los huevos, son alimentos que producen poca ganancia. Observe que los fabricantes más grandes de alimentos son compañías como General Food, Quaker, Oats, Nabisco y Kellogg, y la compañía Nestlé. Observe que lo que producen y venden todas ellas son carbohidratos refinados, jugos en polvo, con azúcar, galletitas, avena, sucaritas de maíz, o sea, los cornflakes que le llaman, y que los niños comen bastante, dulces y chocolate. Los carbohidratos son la mayor fuente de ingresos de la industria de alimentos. Para que tenga una idea, hace unos años, dice, leí un análisis económico sobre el negocio de las sucaritas de maíz, o sea, los cornflakes, de la compañía Kellogg. Un analista de producto agrícola había calculado que la caja de sucaritas, o sea, de tamaño de confle de tamaño familiar, que se vendía en el supermercado a 1.89, contenía por peso neto en producto el equivalente a solo 11 c en costo de maíz. O sea, el maíz no era mucho. Cuando se utilizaba como base las onzas de maíz contenidas en las cajas de sucaritas y se valoraban al precio que les pagaban a los agricultores por su maíz, el valor era 11 c. Ahora imagínese usted un negocio en el cual usted puede convertir 11 c en 1.89, añadiendo solo una caja de cartón, azúcar y publicidad. Es un gran negocio, dice. Acá dice, el edulcorante es una sustancia que se utiliza para endulzar alimentos y bebidas. Por esta misma razón, usted nunca verá anuncios en televisión para promover la carne, el queso o los huevos, que son proteína. Lo que deja mucho dinero son los carbohidratos refinados. Las ofertas agrandadas de los restaurantes de comida rápida solo agrandan la porción de carbohidratos, refresco azucarado, papitas fritas, muy de vez en cuando la carne. Sí, yo creo que también esto, bueno, este libro se escribió hace bastante tiempo. Ahora se utiliza, se le hace la propaganda al huevo, a la carne también, quizás no tanto como se le hace la propaganda a estas cosas azucaradas. Pero ahora ha entrado un poquito más al mercado también, precisamente yo creo que por esto de la obesidad. Pero en realidad, si la comparación entre comprar un kilo de carne y comprarse una porción de carbohidrato o un refresco azucarado, papitas fritas, no hay comparación de todas maneras. Dice, no es que los fabricantes de alimentos sean personas malas, es que no son comerciantes. Lo que deja mucho dinero son los carbohidratos y por lo tanto es lo que todas estas compañías nos promueven y a su vez lo que promueve la epidemia de sobrepeso y obesidad que nos arropa. Detrás de todo ello está siempre el dinero. Aquí lo importante y lo inteligente no es molestarse con los comerciantes de alimentos. Lo importante e inteligente es crear conciencia del problema y sus causas. Los excesos de carbohidratos refinados. La idea es protegernos y proteger también a nuestros seres queridos para que no se conviertan en víctimas de la ignorancia. Todos tenemos la responsabilidad de saber sobre esto para proteger la salud de los nuestros. Este dato es vital. Los carbohidratos son adictivos. Quizás el mayor de los carbohidratos refinados es su fuerte poder adictivo. Sí, los carbohidratos refinados son adictivos. Cuando su cuerpo le pide algún antojo especial, ¿qué le pide? ¿Le pide carne o queso? ¿O le pide chocolate, dulces, mantecados, pan o galletas? Fíjese que el cuerpo solamente pide carbohidratos refinados. Los carbohidratos refinados son como la droga para el adicto. Las personas que están adictas a los carbohidratos no se pueden controlar. Se come los chocolates y esconde las envolturas como si fueran malhechores. Están atrapados en una adicción de la misma forma que el adicto al cigarrillo necesita fumar o el alcohólico necesita beber alcohol. El adicto a los carbohidratos refinados necesita su cura y está atrapado en su adicción. El consumo de estos carbohidratos refinados en abundancia causa no solamente una adicción, causa un estado de acidez en el cuerpo que reduce el metabolismo. El exceso de carbohidratos refinados se convierte en glucosa una vez ha sido digerido. Parte del sobrante de glucosa se fermenta dentro del cuerpo y se convierte en ácido láctico, lo cual crea un estado de acidez que reduce el oxígeno y el metabolismo. Nada de esto pasa cuando una persona consume vegetales ni cuando consume frutas en moderación. lo que más ha cambiado los últimos 50 años y que ha llevado a nuestra población una epidemia de sobrepeso y obesidad es la disponibilidad y el mercadeo agresivo de cientos de productos enlatados, congelados y embolsados que son carbohidratos refinados. Si le sumamos a esto el crecimiento explosivo del restaurante de comida rápida, que principalmente venden carbohidratos refinados como papas fritas, refrescos, carbonatados con azúcar, pan blanco, mantecado. Podemos entender, dice, la gran cantidad de personas que hoy reclaman tener un metabolismo lento y que tienen problemas de obesidad. Por otro lado, hay líquidos que por su alto contenido de azúcares logran subir demasiado la glucosa y tienen facilidad para crear sobrepeso u obesidad. La leche es un ejemplo. La leche de vaca es muy alta en su azúcar natural, la lactosa. La lactosa es un azúcar muy potente que para las personas que quieren adelgazar es un obstáculo. De hecho, la lactosa es un azúcar tan potente que es la que utilizan los vendedores de drogas ilegales como la heroína para cortar su droga y abaratar los costos. Hace años, los distribuidores de droga callejera descubrieron que si mezclaban la heroína con lactosa, les rendía muchísimo más su embarque de droga. Como la lactosa es un azúcar muy poderosa, tiene la propiedad de aumentar el efecto de la heroína y es ideal para mezclarla con ella por esa misma razón. He conocido, dice, varios adictos a la leche. Entre las personas obesas con las que he trabajado, son personas que necesitan tomar leche para sentirse bien porque ya han creado una relación adictiva con la leche. Como la mayoría de las personas desconocen estos atributos de la leche y la industria lechera se encarga de promover sus productos como buena fuente de calcio y todo lo otro, la gente se conforma con comprar leche fat free bajo la creencia de que está tomando esa leche baja en grasa o sin grasa les ayudará a bajar de peso. No se dan cuenta de que lo que más se engorda de la leche es la lactosa que contiene, decimos. Para los diabéticos, la leche es especialmente mala como alimento. Hay varios libros que mencionan los efectos nocivos de la leche para los diabéticos y para los no diabéticos. Libros, este está escrito en inglés, y ahí yo, Don Rick June Mill, dice, escrito por el doctor Frank Suárez, dice. En mi caso, dice, me gusta el café con leche por la mañana. Considero que si utilizo muy poca leche y solo para el café, no estoy haciéndome demasiado daño. Usualmente utilizo la crema de leche, que es la grasa de la leche, que es bajo en carbohidratos, o utilizo un producto llamado Hal y Half, que es un producto que contiene mitad leche y mitad crema. Evito la leche en cualquier otra forma líquida durante el día. Los carbohidratos refinados tienen otro efecto que es devastador sobre nuestro estado de ánimo, nuestras emociones y nuestro entusiasmo hacia la vida. Observen que los carbohidratos refinados causan sueño y cansancio, y eso es verdad, vecino. Eso es una gran verdad. Si pusiéramos atención, mandando una buena carga de carbohidratos refinados, y después lo único que queremos no es ir a tomarnos una siestita o a descansar un ratito, dice uno. Después de una buena artera de azúcar con harina de trigo, postre, bizcocho, galletitas, donas, etcétera, sentiremos un fuerte deseo de dormir. Los bostezos no se harán esperar minuto después de tal fiestón. Los carbohidratos refinados causan sueño. Las madres saben que esto es así y por eso les dan a los bebés que lloran de noche una botella de leche con azúcar o con avena o con miel para que el bebé se quede dormido y les deje dormir. Las personas que consumen mucho carbohidrato refinado siempre están cansados y en desgano. Además, se les afecta las emociones porque cuando una persona está muy débil o falta de energía o con sueño también se pone intolerante. La gente adicta a los carbohidratos tiende a tener serios desbalances hormonales en su cuerpo, lo cual produce estados mentales y emocionales que no son agradables. Sí, lo que comemos impacta nuestra emoción y actitudes porque afecta nuestro sistema hormonal. La adicción a los carbohidratos refinados, además de ser causante de sobrepeso y obesidad,

TV DJ de Mosto Remix. Escuchando tu radio amiga Espacios FM 107.3. Amigo mío, y échala ya al olvido, nunca te quiso. Son las 11:47, vecinos, así que yo creo que vamos a dejar esto acá. Continuaré el día lunes, tal como les dije, vamos a dejar el día lunes para aprovechar de hacer este tipo de comentarios. Bueno, yo de lo que he visto, de lo que he leído, yo pienso que aquí tenemos que ser más naturales para comer, más que nada, ¿no? Evitar, no sé, antes, ¿se acuerda el pancito que se hacía antes? Bueno, en mi casa se hacía con una harina que le decíamos harina negra nomás, pues. Claro, porque era muy diferente a la harina que ahora, que está flanquita y que le sacan todo y no tiene ni un nutriente. Y incluso fíjese que yo me recuerdo que, y porque eso que a veces no me gustaba antes, porque era hasta ácido un poco, pues. No era el pancito, claro, este otro pancito era rico, bien saborizado. Pero fíjese que la alimentación antes era mucho mejor. Se comía harta legumbre, dos veces por semana incluso la legumbre, el pescado también. Ahora no estemos hablando del pescado en tarro, porque total, bueno, también nos saca de apuro, pero comer pescadito unas dos veces a la semana no es malo. Y bueno, también juega en nuestra contra los valores, porque todo se ha ido encareciendo. Pero de alguna manera, vecinos, tenemos que cuidar nuestra salud. Y cuando se trata de nuestra salud, no debemos tampoco ser tan amarretes, como digo yo. Yo sé que todo está caro, pero imagínense también si logramos llevar un poquito algunas cosas. Ya, dos kilitos que baje una persona ya es gratificante. Nos sentimos más ligeras también. El sobrepeso, bueno, el sobrepeso es para todos. Ah, yo también este verano me anduve bien pasando de la raya, pero bueno, ya veremos cómo lo vamos a ir solucionando. Como les digo, el teléfono de la radio es 44 28 61 159. Vecino, a mí me gustaría saber si este tipo de conversaciones de que uno les está mostrando, conversando, hablando, les interesa. Si no, cambiamos el tema y nos cambiamos para otra cosa. Así que sería súper importante que ustedes, yo me atreví ahora porque insisto, una señora que sí nos conocemos y ella me dijo la otra, porque yo este tipo de programa ya lo había empezado, solo que después lo fui dejando de lado, pero ahora lo quiero retomar porque es súper importante. Tenemos muchos problemas de obesidad, sino hay muchos problemas de diabetes. Resulta que somos una población que tenemos años ya. Oiga, los años nos van pasando, que vienen otro tipo de enfermedades que nos pueden atacar, entonces tenemos que irnos cuidando. Y una manera de cuidarse quizás es comer de forma más sana, volver a lo de antes, a utilizar, tal como les decía, más legumbre. Ojalá comprar, yo creo sí que en cuanto al pan, comprar el pancito integral, comprarlo así es fácil, total, uno lo trae, lo abre y se lo come. Pero yo creo que no tiene ninguna gracia, o sea, no estamos haciendo ningún cambio con ese pan. Yo honestamente les digo, yo aquí hay una persona que hace el pan negro que le llamamos y que es bien, ella lo hace también bien, o sea, es de harina negra. La compra en un molino que no recuerdo el nombre en este momento, y que es el único molino que hacía harina integral, me recuerdo yo. Así es que yo creo que podemos, vecinos, podemos de alguna manera, se puede, si nos cuidamos, podemos dejar los medicamentos para los diabéticos de lado, pero hay que cuidarse, porque no podemos depender de pastillas toda la vida. Así que eso, por mis queridos vecinos, son las 11:52. Yo le doy las gracias. Insisto, el teléfono 44 28 61 159. Y además también podrían ustedes decirnos, pucha, ¿por qué no nos buscan información de este tipo? Y la buscamos, y para eso estamos, pues, para ayudarnos, para tratar de llevar una vida tranquila, una vida, si en el fondo, mire, si yo creo que todos vamos a tener que irnos algún día de acá. Pero lo que estemos, los años que tengamos, tratar de vivirlos bien, o sea, evitar un poquito los achaques nos van a llegar, pues, si vamos a tener que irnos de acá, pero los años que estemos bien, por último podemos, qué sé yo, compartir con los demás, ver a nuestros, oiga, yo soy bisabuela, así que imagínense, estoy súper inflada por eso, porque ahora los chiquillos no quieren tener niños, entonces es difícil llegar a ser bisabuela. Así que viera usted, saltamos en una pata nosotros. Pero quiero que si logro llegar a los años más, que mi bisnieta crezca un poquito, pucha, que pueda yo jugar con ellos, que pueda quedar un poquito de recuerdo en su mente. Así es que tampoco pretendo vivir eternamente, no. Pero lo que sea, en buena salud. Y eso depende de nosotros. Así es que, vecinos, ustedes me avisan, yo cambio. Si ustedes dicen, ay, que no interesa, media latosa, no me gusta, ya, ni un problema, yo me leo mi libro en mi casa y para contar. Y como les digo, estamos también viendo hacer un programa de salud. Lo estuve conversando con un chico que me hace, yo voy a hacer Tai Chi, donde él tiene una academia. Es una persona que de los 13 años ha sido vegetariano, pero eso no es lo que vamos a venir a hablar acá. Acá la comida, ¿cuál acá hace? No necesita usted volverse vegetariano, sino lo que sí lo queremos que comer, enseñar a comer un poquito más, no tan denso, más liviano, más sano. Harta verdura, vecino, la ensaladita, todo eso. Así es que de eso se trata. Bueno, las 11:54, ha sido un placer haber estado con ustedes. Carmencita no estuvo porque ella también se tomó un día de descanso, y también ella tiene que hacerlo porque ustedes saben, Carmencita está un poquito complicada de salud, está candidata a una operación que yo creo que bien pronto la van a llamar también. Así es que aproveche ahora de salir. Que aproveche de salir, si esa es la idea. Así que gracias por la sintonía, vecino. Insisto, ustedes son libres, ustedes deciden lo que ustedes quieran escuchar. Así que yo acato todo lo que ustedes digan al respecto. Si ustedes deciden que no, que quieren otro tema, buscamos otro tema. Y así sucesivamente. Pero como yo personalmente esto lo encuentro bastante bueno. Pero aquí nosotros nos debemos a ustedes. Y el teléfono 44-28-61-159. Ese es el teléfono de la radio. Así que gracias por la sintonía, vecino. Y nos encontramos el lunes. Y vamos a seguir con este tipo de, como le dijera yo, de programa de salud alternativa, de hierbas medicinales, de ver cómo nos podemos ayudar. Y pero los otros días, nosotros venimos lunes, jueves y viernes, y los otros días lo dejamos para hablar de otro tipo de cosas. Así que eso, mis queridos vecinos, será hasta el lunes.